29 minutos para terminar la tercer media hora de Sucre Attack, lo que suena este gran tema de Lapsley Operator, DJ Kose, disco remix. Termina así la tercer media hora. En un rato seguimos con más Sucre Attack. Lo anterior de Love You Got Poncho, Lapsley Operator. Hasta las 22, Sucre Attack invita Miller Genuine Draft, la única cerveza 4 veces filtrada en frío para lograr un sabor suave y refrescante. Sucre Attack, Javier Zucker, Metro. Ignite your night. It's Miller Time. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Metro. Crea nuevas experiencias, conexiones, nuevas ideas, acción. Todo es posible. Expresate. Sos parte. Metro 95.1. Sonido urbano. Hasta las 10 p.m. Estás escuchando Sucre Attack. Metro Late Night. Ahora, espacio publicitario. ¿Querés una buena noticia? Con Movistar tenés 10 GB más gratis con tu plan para navegarte todo. Y de acuerdo a tus consumos, descubrir el plan perfecto para vos. Si sos 4G, descarga la app Mi Movistar y activa Test Drive. Movistar. Promoción válida para clientes postpago en Argentina del 30 del 6 al 31 del 8 de 2016.